Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 241 de El Rincón del Fanático. Es para mí un gran placer estar de nuevo con todos ustedes, con toda nuestra audiencia. Mi nombre es Iván López y, como todos los lunes, en este caso los martes, porque recuerden que los lunes ya comenzó la NFL, me acompañan mis amigos, compañeros y colaboradores Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. Iván, papá, muy buenas noches. Aquí listísimos, prestísimos para platicar de pues todos los deportes y la neta de la NFL, que fue muy buena, la neta. Muy, muy, muy buena. Gracias. Así es. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto, y buenas noches a la audiencia. Tenemos muchas noticias deportivas interesantes, entre ellas una que yo voy a comentar cuando me toque mi turno, que es algo que está ocurriendo en este mismo instante y que puede ser histórico para el béisbol de Grandes Ligas. Muy bien, excelente. Bueno, sin más preámbulos, entonces bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, te cedo la palabra para que des tu noticia y después le damos la palabra a Ángel. Bueno, realmente lo único que yo tengo es la NFL. La primera semana acaba de pasar, han habido lesiones, han habido sorpresas, sorpresas mayúsculas, jugadores nuevos, o sea, quiero platicar de eso con ustedes. Y obviamente seguirle a ustedes en las otras noticias que tengan, ¿no? Muy bien, excelente. Ángel. El día de hoy empezó la etapa de grupos de la Champions League. Vamos a hablar un poquito de eso, comentar algunos de los resultados, ver cuál va a ser la jornada de mañana. También quiero hablar de los Indios de Cleveland, que como mencioné en el preámbulo, pues están camino a empatar un récord, que es el récord del béisbol moderno de victorias consecutivas. Quiero hablar sobre eso y quiero entonces ponerlo en perspectiva y decirles un poquito cuál es el equipo que está por encima de Cleveland en esa tabla de las victorias de todos los tiempos y qué es lo que quedaría después de que se empate ese récord. También en el béisbol, pues obviamente lo que hemos estado haciendo todas las semanas, que es hacerle un paneo sobre todo a los comodines, que es lo que más se está moviendo. Y si queda tiempo, quería comentar un poquito, seguir con la sección que creo que gustó bastante la última vez sobre lesiones deportivas. Eso es lo que yo tengo yo. Okay, muy bien. Bueno, yo por mi parte, prácticamente son tus mismas noticias. Yo solamente voy a agregar que quiero hablar sobre la final del Abierto de los Estados Unidos, okay, muy interesante, dos semanas pues llenas de emociones que nos depararon sorpresas muy gratas, y bueno, hubo movimientos ahí en el ranking, tanto en la ATP como en la WTA. Entonces bueno, quería conversar un poco de eso, por supuesto un paneo por el motociclismo rápidamente, que tuvimos carrera este fin de semana, y por supuesto hablar de la NFL, que bueno, ustedes saben que tanto nos gusta y está candente, porque hay muchas noticias por ahí que quiero tocar, noticias que traen cola. Así que bueno, vámonos a un corte, Roberto, y venimos de lleno para entrar con la materia deportiva. Genial, ahora venimos. En un momento continuamos. Música. Ya volvimos. Bueno, ya estamos de regreso entonces con el Rincón del Fanático. Y bueno, Iván, hubo el comienzo de la fase de grupos de la Champions. ¿Quieres comentar un poquito lo que pasó el día de hoy? Sí, bueno, por supuesto, a pesar de que lamentablemente no pude, obviamente por cuestiones laborales no pude ver ninguno de los partidos de la jornada, pues sí estuve leyendo un poco y escuchando algunos entendidos en la materia, que bueno, estaban hablando sobre lo acontecido el día de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, comentar los partidos que hoy se jugaron. Y bueno, no sé, ¿qué te parece si comenzamos hablando del primer partido de la jornada? Bueno, el que me pareció más emocionante por los contendores, ¿no? En este caso el del Camp Nou, exactamente. Y bueno, te puedo comentar que ese sí tuve chance de verlo. Era pues el debut en esta temporada de Champions del equipo del Barça, y se recibía nada más y nada menos que a la Juventus, que es el equipo más duro el otro equipo más duro del grupo, pues, que somos los dos que debemos estar disputando la punta para después entonces que nos toque un rival un poquito más asequible en la siguiente fase. Entonces, bueno, el debut se selló con una victoria por 3-0. Hay que decir que la Juventus vino con muchas bajas. Tenía varios jugadores lesionados, jugadores importantes, jugadores titulares. Tenía también el colombiano Cuadrado, que no estaba lesionado, pero sí estaba suspendido. Yo no sé si tú te acuerdas de que en la última, en la final de la Champions, Cuadrado fue expulsado. Entonces, ¿sí? él arrastraba esa suspensión, que la pagó el día de hoy. Entonces, bueno, jugaron ahí algunos sustitutos, como Benata, como Matuidi, que acaba de llegar al Paris Saint-Germain, como Douglas Costa, como Rodrigo Betancourt. Entonces, bueno, la Juventus realmente hizo lo que pudo, pero tanto Higuaín, los dos argentinos, tanto Higuaín como Paolo Dybala, estuvieron sumamente desafortunados en el día de hoy. Messi, pues, que está en muy buena forma en este comienzo de temporada, tanto en Liga como en Champions, pues metió un par de goles y, bueno, participó en el tercero, le trató de dar una asistencia a Suárez, el balón lo rechazó un defensa, le llegó a Rakitic y Rakitic metió, pues, el que era en ese momento el segundo gol del Barça. Entonces, bueno, un resultado muy, pero que muy bueno para el Barça, que empieza con buen pie. En otro partido, en la capital italiana, el Roma recibió al Atlético de Madrid y ese partido terminó con empate a cero. En el Allianz Arena, el Bayern recibió al Anderlecht de Bélgica y también le ganó por 3-0, goles de Lewandowski, de Thiago y de Kimmich. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que hay una situación problemática en el vestuario del Bayern. Yo no sé si tú leíste esas declaraciones de Lewandowski, Iván, que han levantado mucha tinta en los periódicos, mucha cola. Resulta que Lewandowski se quejó abiertamente ante los medios de comunicación en una entrevista, se quejó de los fichajes de este año, que el Bayern para competir tenía que tener mejores fichajes. Y bueno, eso es un dardo directo al colombiano James Rodríguez. Entonces, en estos días los comentaristas colombianos de este programa de ESPN, de Balón Dividido, bueno, no estaban muy, muy contentos con estas declaraciones, obviamente, de Lewandowski, que es una de las estrellas, pues, de este equipo. Pero yo creo que está muy mal hecho. Al margen de que yo opine lo que sea de James Rodríguez, pues yo creo que, como decían por ahí, los trapitos sucios hay que lavarlos en casa, y yo creo que cometió un grave error este señor Lewandowski, el polaco, que yo creo que debería ser de alguna manera sancionado pues por su director técnico, porque sus propios compañeros, pues obviamente eso causa ruptura en el vestuario, Iván. No sé qué te parece. Sí, no, claro. Por supuesto, o sea, eso es una, en cierta manera es una discriminación, ¿no? Porque, o sea, quitándonos aquí toda cualquier tipo de fanatismo y de apoyo a James Rodríguez, considero que no es un mal jugador. En el Madrid, pues bueno, marcó 17 goles en su debut, tuvo también problemas con los técnicos, y obviamente, precisamente, el técnico italiano, Carlo Ancelotti, pues bueno, mira, tiene buena relación con el futbolista colombiano, y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso no tiene nada de malo. Creo que es un jugador bueno, un jugador que puede aportar, un jugador que tiene, o sea, habilita, está bien, pues, pero yo creo que tú tienes razón, las cosas se lavan en casa, o sea, eso no, está muy mal hecho, pues, que haya ese tipo de fobia. Claro, eso es lo que puedo decir. Hay un lugar para todo. Y entonces, yo creo que esta persona sintió que la respuesta que le estaban dando no era benéfica para él y por eso dijo lo que dijo. Pero definitivo, hay un lugar para todo. La ropa sucia se lava en casa. Así es. Bueno, en otro partido, el Benfica de Portugal perdió en casa 1-2 con el CSKA de Moscú. Este es un excelente resultado para los rusos. Que después hay que recordar, siempre es muy difícil jugar como visitante en Rusia, ¿no? Pues sobre todo esos partidos que se juegan en diciembre, que se juegan en enero, con aquella nieve y aquel frío por allá, pues muy, muy problemático. Entonces es importante para los rusos arrancar ganando de visitante. El Celtic de Glasgow, bueno, le pasó por arriba la aplanadora al Paris Saint Germain. El nuevo tridente, pues Neymar marcó, también marcó Mbappé y el Cavani. El uruguayo Cavani marcó 2 y después el jugador Lustig marcó un autogol. Entonces, bueno, 5-0 en casa del Celtic. Esto le va a costar mucho al equipo escocés para poderse recuperar de esto. La otra goleada, bueno, fue en casa del Chelsea, donde el campeón inglés despachó al Karabakh por un 6-0, goles de Pedro, Zapacosta, Pilicueta, Bakayoko y Batshuayi, por un partida doble. Otra aplanadora más. El otro equipo inglés en Leeds aquí, Manchester United, ganó contundentemente también 3-0 al Basilea Suiza, y Olympiacos perdió en su casa, el equipo griego, por 2-3, fue un resultado corto, pero que el equipo Sporting de Portugal, con goles de Dumbia, de Gelson Martins y de Fernández, pues se lleva la victoria. Esto es, los primeros resultados, y si quiere, Iván, puedes comentarlo, los partidos de mañana. Sí, sí. Yo le voy a decir algo muy sinceramente. Aquí nos podemos dar cuenta de que los equipos, estos son partidos de trámite, si se quiere, porque los equipos débiles, pues no, aquí no van a tener chance, y ya nos podemos dar cuenta, pues pueden haber sorpresas, ¿no? Como la CSKA de Moscú contra el Benfica, que Portugal siempre tiene equipos, siempre tiene una liga pues competitiva, pero ninguno de los aquí no sorprende ninguno, ni el Basel, ni el Olympiacos, ni el Karabakh, ¿sabes? Ni el Anderlecht. Realmente no dicen mucho, pues realmente uno puede ver. Para el día de mañana vamos a tener los siguientes partidos. El Porto recibe al Besiktas griego, ¿okay? El Feyenoord de Holanda recibe al Manchester City, ¿okay? Un partido que me hace muy interesante, el Liverpool recibiendo al Sevilla, hace un juego muy muy bueno. El Maribor recibe al Spartak de Moscú, ¿ok? Todos estos partidos, por cierto, son a las 2:45. El Leipzig recibe al Mónaco, al equipo francés. Real Madrid estará recibiendo al APOEL Nicosia, también a las 2:45. El Shakhtar Donetsk al Napoli. Y el Tottenham Hotspur al Borussia Dortmund. Este partido también se me hace muy bueno, bien interesante. porque son equipos muy parejos, ¿no? Tanto el Tottenham como el Borussia. Creo que son van a ser de los partidos interesantes. El Liverpool Sevilla y el Tottenham Hotspur Borussia Dortmund. Porque para mí los demás son partidos de trámite, Ángel. No sé si opinas lo mismo. Sí, y el Real Madrid está en crisis de resultados y le llega bien este partido en su casa con un débil Apoel Nicosia, y que va a poder contar con Cristiano Ronaldo, que no ha podido contar con él desde la primera fecha de la liga por la expulsión que ya comentamos en su oportunidad. Entonces, pero en Champions el portugués sí puede jugar, y obviamente pues va a andar como un león que lo sueltan de las jaulas y va a tratar de marcar unos cuantos pepinos ahí a los pobres chipriotas. Entonces yo creo que este partido le conviene al Real Madrid para recuperar un poquito la sensación ganadora, porque viene de dos empates seguidos, el último de ellos contra el Levante, en su casa, que bueno, que no le gustó mucho al madridismo, pero bueno, hay que recordar que esto apenas comienza. Entonces es mejor tener estos baches al comienzo y no tenerlo al final. Sí. Oye, hay una crisis ahí un poquito, porque hay las lesiones están a la orden del día. Benzema está tocado, Gareth Bale también está también un poco lesionado. Entonces, bueno, la llegada de Ronaldo ahí puede ser una aspirina para el equipo, ¿no? Y bueno, darle la oportunidad a los jóvenes Lucas Vázquez y Asensio, pues de que también contribuyan con esa delantera. Pero bueno, vamos al partido, hay que jugarlos y ya se verá qué es lo que van a traer. Así okay. Que bueno, muy bien. Bueno, Ángel, perfecto. Entonces, tocado esto, ¿qué te parece si nos pasamos al béisbol? Y bueno, nada más un comentario muy muy rapidito, antes de salir del fútbol. Hubo todo este tema de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, y entonces hay un tema que es repetitivo, que es que mucha gente critica a Leo Messi porque dice que es un pecho frío. Los primeros que lo critican son sus propios compatriotas. Es impresionante, basta leer algunos de los diarios de Buenos Aires para ver cómo se meten con la pulga. Bueno, lo acusan de todo, de que cómo es posible, de que con el Barça juega de una manera y en la selección juega de otra. Mira, yo les invito a que busquen en YouTube un video que yo creo que yo solo pasé a ustedes, partners, en el chat que tenemos de WhatsApp. Y entonces ponen ahí en YouTube lo siguiente: para aquellos que dicen que Messi es un pecho frío con Argentina, lo ponen así tal cual. Y van a ver un video que dura alrededor de 2 minutos y medio con las mejores jugadas que hizo la Pulga en el partido contra la Vinotinto. Es impresionante la cantidad de jugadas diferentes que hizo, viniendo hasta el mediocampo, actuando en algunos casos como enganche, en otros como volante de recuperación, en otros yéndose hasta de tres enemigos, adversario. En otra jugada donde estaba tratando de hacer una diagonal, le entraron 5. ¿Sabes lo que es 5 defensores marcando una sola persona? Entonces, eso lo que significa es que muchos de sus compañeros estaban, como se dice en la NFL, wide open, ¿no? Entonces, no hubo manera de que ninguno de esos que estaban desmarcados, pues, se asociara y buscara, pues, la jugada de pared. Y cuando la buscaron, no la completaron, ¿no? Nunca lograron hacer una buena combinación que pudiera amenazar el arco venezolano con gol. De hecho, el único gol argentino fue un autogol del defensa Rolf Fischer. Entonces, si no hubiera sido por ese autogol, pues la Argentina se iba en blanco. Y la situación de Argentina es muy comprometida porque está en estos momentos fuera de la clasificación y le quedan 2 partidos y prácticamente a lo que puede aspirar es al repechaje. Entonces, yo lo que les invito a la audiencia, que busquen ese video, que vean todas las jugadas, y entonces ahí llegarán a la conclusión que realmente no es que Messi es un pecho frío, es que los jugadores argentinos, todos los que están con él, prácticamente caminan la cancha, lo que hacen es ver lo que hace Messi, y se quedan prácticamente como atolondrados, como atónitos, y entonces no hacen lo que tienen que hacer, que es asociarse y poder, porque un solo palo no hace montaña. Tú puedes ser el mejor jugador del mundo, pero tú solo, muy complicado que ganes un partido. Entonces, busquen por favor ese video, se lo recomiendo, porque está muy, pero que muy educativo. Eso era todo, Iván, lo que tengo de fútbol. Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos entonces con la tónica del programa y vamos a cambiar de disciplina. Vamos a hablar de por supuesto, del béisbol de Grandes Ligas. Tenemos varios temas para tocar acá interesantes. Pues que Ángel nos va a comentar. Fuera de micrófonos, pues nos estábamos acordando precisamente de la época de Billy Beane en el 2002 con los Atléticos de Oakland, ¿no? Con esa famosa película que si algunos lo pudieron ver, la película Moneyball. Pues bueno, habla un poquito de lo que vamos a contar sobre el equipo de los Indios de Cleveland, Ángel, que de verdad están con una racha increíble. Todo les está saliendo bien. Así es. Y bueno, mira, impresionante lo que están haciendo. Entonces, bueno, te dejo para que hables un poquitico de esto. Que bueno, ya esto tiene cara de récord, pues, o por lo menos en estos momentos, para que sepan, en la baja del séptimo, Cleveland está blanqueando a Detroit 2-0. Entonces, bueno, va muy a lo que vamos a hablar en este momento. Ok. ¿Cuál es la importancia de este juego? Yo les dije, les comenté en el podcast anterior, de que una de las cosas bonitas que tiene el béisbol es que uno nunca sabe en qué momento, en qué juego, cualquier día puede ocurrir algo que lo que hace es historia en el béisbol. Y eso es algo que lo estamos viviendo en este momento. Los Indios, como dijo Iván, están ganando 2-0. Se está jugando la parte alta del séptimo inning, y está lanzando el as de los Indios, Corey Kluber, el que tiene en este momento, está tirando el blanqueo. ¿Qué es lo que se está jugando, pues, en este partido? En este partido resulta que los Indios llevan hasta el momento de hoy 19 victorias consecutivas. Esa racha empezó el 24 de agosto contra los Medias Rojas de Boston, y puede, entonces, si terminan su juego de hoy en victoria, pues entonces estarían ganando 20 juegos consecutivos. ¿Por qué es tan importante esa cifra? Porque eso empataría el récord del béisbol moderno, que pertenece a ese famoso equipo que estaba mencionando Iván, a los Atléticos de Billy Beane del año 2002. Bueno, Billy Beane, que todavía, hay que decir que todavía es el general de ese equipo. De la película Moneyball. Ese equipo de Oakland del año 2002 inspiró un libro que se llamaba así, Moneyball, cómo ganar en un deporte injusto. ¿Por qué un deporte injusto? Porque bueno, el equipo de Oakland, pues obviamente ni en aquel momento. Aquí está el título. El título es Moneyball, el arte de ganar en un juego que no es justo. ¿Okay? Ese es el título del libro. Y que también inspiró la película del mismo nombre, Moneyball. Entonces, ese equipo del 2002, pues entonces ganó 20 juegos consecutivos y es el récord del béisbol moderno. Hay otros equipos que han ganado 20, 21 y 26 juegos. El que tiene el récord de todos los tiempos es el equipo de los Gigantes de Nueva York de 1916, pero ahí ya estamos hablando de la época de la bola muerta. Oye, cuando hablas del béisbol moderno, sí. ¿Cuándo, a partir de cuándo fue esta época y cuándo terminó el béisbol antiguo, si esto se lo puede decir? Sí, bueno, prácticamente de la década del 20 para acá, con la aparición de Babe Ruth y los famosos Yankees del 27, donde se estableció aquel récord de jonrones que duró hasta los años 60, pues entonces ahí ya se habla del béisbol moderno. Entonces, la época de finales del siglo XIX. Por ejemplo, aquí hay, por encima de los Atléticos de Oakland, pues hay tres equipos que, bueno, en el año, imagínate, 1880, 1884, dos de ellos. Y otros dos que son los Chicago Cubs del 35 y los New York Giants de 1916. Pero bueno, en el béisbol relativamente moderno, por ejemplo, de 1950 para acá, pues entonces es este equipo de Oakland del 2002. Entonces, bueno, si el equipo de Cleveland logra esta victoria, pues estará subiendo mucho más y todavía obviamente tendría la opción de seguir subiendo en la lista. Esto a mí me complace mucho porque debo recordar de que yo en el mes de abril di al equipo de Cleveland para ganar la Serie Mundial. Yo sé que a ti, Roberto, eso no te gusta mucho, pues tú quieres que gane el equipo de Houston, pero en este caso, pues yo estoy ligando la victoria a Cleveland para ver si por segundo año consecutivo tengo esa distinción que desde el mes de abril acierto el ganador de la Serie Mundial. El otro tema, pues vamos a estar... Si este juego, esto ya está en el séptimo inning, si antes de que termine el podcast, pues termine el juego, pues le informaremos a la audiencia. Entonces, en pleno desarrollo, como dicen. Okay. El otro tema es, lo de los comodines, ¿no? Lo de los comodines, esto es algo que tenemos que estarlo monitoreando pues a diario, porque se producen muchas sorpresas. En el caso de la Liga Americana, pues el equipo de Yankees sigue teniendo la primera opción. Tiene en este momento 4 juegos de ventaja sobre Minnesota dentro del comodín. Esos son bastante buenos. Después tenemos a Angels, que está tocando la puerta, está a un juego del comodín. Tenemos a Texas, que está a 2 juegos del comodín. Kansas City a 2.5. Baltimore a 3.5 y Seattle a 3.5. Ya de ahí para abajo ya no sigo leyendo. Entonces, de estos equipos, pues el que tiene mejor récord en este momento pues el equipo de Yankees con 7 ganados en los últimos 10, y luego los otros equipos han estado jugando un poco para 500. Minnesota está con récord negativo en los últimos 10, lo mismo el equipo de Baltimore, que tuvo una muy buena racha la semana anterior, pero esta semana le cayó la mala suerte de tener que jugar 3 juegos con Cleveland, que sabemos que está imbatible. Entonces, bueno, lamentablemente para mí, el equipo de Baltimore está con una racha negativa en los últimos 10. En la Liga Nacional... Y mis Yankees están con una racha positiva, pero inversa. 7 ganados en los últimos 10. Ah, ya lo dijiste, ok, perfecto. Excelente. En la Liga Nacional... la misma distancia que tiene Yankees la tiene Arizona en este momento. Arizona tiene 7-3 en los últimos 10 y 4 de ventaja sobre el segundo, que es Colorado. Pero Colorado, a diferencia de Minnesota, sí tiene récord positivo en los últimos 10, también 7 ganados y 3 perdidos. ¿Qué ha pasado? Oye, una pregunta. Dime. Una pregunta, bueno, ya lo ibas a decir a punto, pero les quería a los dos comentar esto. ¿Qué pasa con los Dodgers? O sea, ¿qué fenómeno? 0 y 10, o sea, impresionante. Una racha, pero súper negativa. Sí. No, llevan 11 perdidos en fila. Por eso. Wow. No le está funcionando nada. Afortunadamente para ellos, todavía tienen un colchón bastante bueno. En este momento, la ventaja, a pesar de la... ¿Cómo se llama? A pesar de que Arizona tiene 7, o sea, tuvieron una racha ganadora, ese colchón que tuvieron al principio le permitieron pues mantenerse, sí. ¿No? Pero lo preocupante de este equipo de los Dodgers tenían, como dice Platica en el banco, ahorita tienen 9 juegos de ventaja sobre Arizona. Creo que no hay forma. Matemáticamente sí, pero en la práctica yo no creo que Dodgers tenga esto fue, digamos, un hipo que pasó, pero yo creo que Dodgers va a ganar esa división, no hay de otra. Sí, pero qué manera, o sea, imagínate, con estas 11 derrotas que tienen, aún siguen siendo el equipo número uno de toda la liga. Claro, porque lo que pasa es que ellos estaban amenazando el récord de victoria, y ya yo creo que con esto que les pasó ya no lo van a poder lograr, el récord de victoria de todos los tiempos. Entonces, bueno, lo que yo iba a comentar es que el equipo de San Luis se ha puesto caliente. El equipo de San Luis tiene 8 victorias en los últimos 10, se ha colocado como el primer candidato detrás de Colorado para el comodín, y también se ha colocado segundo en su división. Y se da la casualidad de que en este momento, para San Luis, está más cerca la punta de la división, que está a 2 juegos, que el mismo comodín. El equipo de Milwaukee está en una situación parecida. Milwaukee está a 2.5 de Cubs, pero está un poquito más lejos con respecto al wild card. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que pasa todos los años. El equipo de San Luis, pues entonces, bueno, empieza dando tumbos, pero al final siempre logran el teamwork y de alguna manera tienen ese gran manager, Mike Mattini, que siempre los mete en la contienda. Y en este momento, con ese récord que llevan, bueno, están amenazando ahí a los Rockies, aunque los Rockies no se dejan. Los Rockies llevan 7-3 en los últimos 10. Entonces, bueno, muy interesante la situación de los comodines, y eso va a ser así hasta el final, Iván. Sí, no, está muy interesante. Muy interesante porque están demasiado pegados, sobre todo en el este de la americana, mejor dicho, el comodín de la liga americana, la diferencia es en muy pocos juegos, y esto pues obviamente hace la cuestión pues muy interesante. Está un poco más despegada nacional, pero igual vamos a ver unos resultados de verdad, pero muy muy interesante. Ok. Estaba buscando por aquí, estaba buscando aquí los resultados porque resulta que, hablando de eso, el equipo de San Luis está ganándole 6-1 a los Rojos de Cincinnati, que obviamente es la cenicienta este año. Y está ganando, Ángel, está ganando. Y déjame ver aquí el partido. Y los Cubs están perdiendo con los Mets. Lo que significaría que de darse estos resultados, si se terminaran ahorita, se estuviesen poniendo a un solo juego de la punta. Sí, señor. Y entonces, la gente allá de la ciudad de los vientos a temblar. Sí, a temblar, exactamente. Yo debo decir que yo en la Liga Nacional di a los Cachorros para repetir en la Liga Nacional, y bueno, todavía hay chance. Obviamente están de primero en la división, pero lo que estamos hablando, está muy chiquita la ventaja. Y ese equipo de San Luis fue muy buen béisbol. Apartando al equipo de Cleveland, que es algo extraordinario lo que está haciendo, el equipo de San Luis es el que está jugando mejor béisbol en estos momentos. El juego, dos carreras a cero, estamos en la parte, en el comienzo del octavo inning, y sigue Kluber, el as de Cleveland, buscando el blanqueo. Yo creo que Kluber le va a pedir la pelota, si no le pasa nada extraordinario, le va a pedir la pelota para el noveno inning al manager Francona. Entonces vamos a ver. Sí, señor. ¿Qué es lo que hace? Una de las mejores sliders del béisbol, la de Corey Kluber. Una slider pero impresionante. ¿Verdad que sí? Bueno, Roberto, comenta. Astros contra Angel. Hoy picha Justin Verlander, la nueva adquisición de Houston. ¿Qué expectativas tienes, Roberto? No, lo que necesito es que Houston retome esa racha que tenía, porque ya dejó de ser el mejor de la americana. Ahorita ya está en segundo lugar detrás de Cleveland. Entonces lo que necesito, más allá de que sea Justin Verlander o el que sea, lo que requiero es que Houston vuelva a tomar esa racha positiva, porque tiene cuatro derrotas al hilo y las tuvo contra Oakland. En todos los partidos que tuvo en la serie contra Oakland iba ganando. Y de la noche a la mañana, o sea, en un inning, ¡bolas! Iba ganando, no sé, 2-0, y de repente le metían 7 carreras en un inning. Entonces lo que confío es que Verlander pueda pues ayudar a esta, ¿cómo se llama? A que Houston vuelva otra vez a como estaba antes, ¿no? Sí, bueno, y lo más importante también es que Houston está cómodo en su división y debe llegar bien a la postemporada. Pues ellos tienen que estar tranquilos, pero fíjate, los equipos Generalmente cuando estos equipos llegan así a la final, los equipos que están abajo los equipos eliminados siempre meten zancadilla, eso siempre ha pasado. Fíjate, pierden con el equipo que va en el último lugar. Pero bueno, yo creo que Houston tiene las herramientas como para poder tener una buena postemporada. Okay, bueno, Ángel, no sé si nos querías hablar del tema que nos habías hablado sobre las lesiones para sí. Ir pues moldando un poco la cosa. Así es. Bueno, la otra semana yo estuve hablando un poco de las lesiones de cabeza, pues de los golpes y de esto que es tan temido, que es la concusión. Hay otro tipo de lesiones pues a la cabeza que no voy a tocar, pero que incluyen obviamente fractura de la nariz, fractura de los huesos que rodean al ojo, la córnea rayada y uno que es muy muy delicado, que es la cuando se rompe la mandíbula, que tienen que aplicar algún tipo de cirugía ahí. Y también recomienda el doctor utilizar los protectores dentales. Entonces, bueno, ya eso con respecto a la cabeza. Entonces me quería dedicar un poquito al tema del cuello, las lesiones en el cuello, pues que son sumamente delicadas. ¿Y por qué? Porque en el cuello pues está el tope de la columna vertebral. En el tope de esa columna, las vértebras del cuello cada vez son más, a medida que suben, se van poniendo más y más pequeñas. Lesiones en los músculos del cuello son mucho más débiles que aquellos que soportan la espalda, o sea, que los músculos que están en la parte inferior de la espalda. Esos músculos deben soportar todo el peso del cuerpo y la espina dorsal. Lo que recomienda aquí el doctor, recuerdo que me estoy refiriendo al doctor Alan Levy, que era el jefe de los servicios médicos de los Gigantes de Nueva York en los años 90. Y lo pone pues en negrita porque es muy importante. No se debe mover una persona que tenga una lesión de cuello, en ningún caso. No debe moverse, ¿ok? Mantengan al jugador ahí donde está hasta que llegue un personal de primeros auxilios con la ambulancia, etcétera, etcétera, porque ese personal tiene el entrenamiento y el equipo requerido para minimizar cualquier tipo de lesión posterior. Si este protocolo no se sigue bien, entonces el desastre puede ser sumamente grave. ¿Okay? ¿Por qué? Porque un cuello que esté fracturado puede llegar a cortar la espina dorsal. En el caso de los Gigantes de Nueva York, ellos tenían como protocolo que no movían a ningún jugador que se sospechara que tuviera alguna lesión de cuello, a pesar de que había dos doctores y tres trainers presentes. Entonces, ellos lo que hacían era, como dije antes, que esperaban a los técnicos, a los enfermeros, a los fisios especialistas, y entonces, bueno, pues a los casos estos pues los trasladan al hospital para hacerle todas las pruebas del caso. En el caso de que se dé un golpe de esto de casco contra casco que cause una fractura de compresión en el cuello, en las vértebras verticales, eso puede ser desde una cosa sencilla, que las vértebras pierden algún tipo de su estructura ósea, o puede causar una compresión fuerte y o algún tipo de daño a la espina dorsal. Si se llega a romper esta espina, el jugador, la persona, puede quedar cuadripléjica e inclusive, en un caso extremo, se puede morir, ¿no? ¿okay? Dependiendo de dónde ocurre la lesión. También puede pasar cuando el golpe obliga que el cuello se doble fuertemente. Esto aquí hace el comentario de que es muy común en el fútbol americano cuando un tacleador baja la cabeza en el momento en que hace contacto. Entonces, en este caso, el tacleador es el que está recibiendo la lesión, ¿okay? Y no la persona a quien él está tacleando, ¿okay? También otro tipo de lesión es que es de menos gravedad, es un cuello, lo que se llama sprain, ¿okay? que es una lesión de ligamento, que pueden ser que los ligamentos se ¿cómo se llama? Tienen una elongación más larga de la normal, ¿okay? Wow. Con un movimiento de la cabeza hacia atrás. Yo ¿okay? pensé que eso se lograba con el Viagra, pero continúa. Okay, si la lesión es severa, una vértebra se puede deslizar y comprimir el spinal cord, que es el mismo tipo de lesión de una fractura. ¿Okay? Bueno, eso es con respecto a las lesiones de cuello. Sobre todo esas lesiones, me imagino, de cuello se ven mucho, sobre todo en NFL, en rugby y en esos deportes donde hay contacto directo así con, bueno, obviamente puede suceder también en peleas, puede suceder en estas peleas de la UFC, ¿sabes? Porque sí, realmente son bastante físicos. Sí, señor. Muy interesante. Y otra lesión más común, pero sencilla, que inclusive a muchos de nosotros nos ha pasado, es lo que se llama la tortícula. Entonces, la tortícula es cuando tú, por ejemplo, te levantas en la mañana y puedes mover la cabeza hacia un sentido, pero no hacia el otro. Entonces, ese tipo de lesión también puede pasar en los deportes. Por ejemplo, en el tenis. En el tenis, cuando tú estás haciendo un serve y entonces estás mirando hacia arriba y tratas de pegarle a la bola por encima de la cabeza, te puede ocurrir ese tipo de lesión donde tú tienes dolor en un lado del cuello y entonces no se puede mover el cuello hacia ese lugar, sí hacia el otro, ¿okay? Entonces ese okay. tipo de tratamiento simplemente es aplicar hielo y tener un ¿cómo se llama? Un reposo adecuado. Bueno, en la próxima oportunidad vamos a hablar de lesiones ya de las extremidades, en este caso empezando con el hombro, que es un dolor de cabeza, todas las lesiones de hombro, sobre todo para, en el caso de la NFL, para los quarterbacks, que dependen tanto del brazo, y para los pitchers en el béisbol, que cuando tienen una lesión de hombro, bueno, eso es amenaza pues con que pierdan su carrera. Iván, eso es lo que tenía con respecto a la lesión. Ok, muy bien. Roberto. No, pues mi comentario es muy interesante. Fíjate que wow, lo de las lesiones está cañón. Y además, por ejemplo, vamos a un comentario, el deporte que más se lesionan los jugadores no es el americano, no es el soccer, es el básquet, porque no hay una protección en el cuerpo, quitando los tenis. Entonces, cuando llegan las lesiones, son lesiones que realmente duelen. Sí, ciertamente. Bueno, hay un deporte que es, yo creo que le gana en violencia a la NFL, que es la NHL, el hockey sobre hielo. Eso es terrible, terrible, terrible. Sin embargo, tienen tanta protección como la NFL. O sea, yo lo sé. O sea, es un deporte muy violento, sin embargo, sí hay protección. Muy bien. Okay. Perfecto. Yo quería terminar ya esta sección, terminarla hablando rápidamente sobre el US Open que terminó el día domingo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutar esta final. Muy interesante. Donde Rafael Nadal pues se coronó como campeón del US Open de este año, ganándole a un sudafricano, ¿okay? Que dicho sea de paso, pues hizo un pues un gran papel, ¿no? De verdad que es digno de destacar. Y en la rama femenina, pues bueno, fue una final y unos cuartos de final todos americanos, ¿ok? Porque por un lado estaban jugando Venus Williams con la que ganó en la final, y Madison Keys contra Coco Vandenberg en la otra llave, que a la final pues resultó en esta final entre Sloane Stephens y Madison Keys, con victoria para la norteamericana, obviamente, en todos contundentes sets, ¿ok? De verdad que dispuso muy rápido de Madison Keys, que dicho sea de paso, venía tocada con una lesión en el muslo de su pierna derecha. Y yo pienso que eso la mermó un poquito en la final. Y en la otra, pues obviamente, Sloane Stephens le ganó a Venus Williams, pues toda una veterana de mil batallas, pero que no pudo ganarle a esta joven promesa. Como digo yo, por ahí pues las nuevas generaciones pues van abriéndose paso. Y en el caso de Rafa Nadal, pues bueno, eliminó a Juan Martín del Potro, al argentino, en un partido estupendo, Juan Martín del Potro, que fue capaz de ganarle a Roger Federer, Roberto, y eso es mucho decir. O sea, ha tenido un comeback interesantísimo. Se pensaba que Juan Martín estaba ido del tenis, sin embargo se ha preparado muy bien, ha bajado de peso y eso le ha traído pues muy buenos resultados, al punto que bueno, ganarle a Federer en el US Open en una cancha rápida, pues bueno, da mucho que decir. Pero bueno, Rafa Nadal jugó inteligentemente, le jugó mucho al drive a Juan Martín, lo hizo correr, obviamente lo supo agotar, y de verdad que bien merecido tiene el triunfo en este gran slam. Lo que quería comentar, que se ha visto muy pocas veces, es que con el triunfo de Nadal y con, digamos, con el no haber ganado, o sea, las primeras sembradas femeninas, resulta que el número uno en la ATP es un español, pues Rafa Nadal, y en la rama femenina, bueno, aquí que siempre tengo una polémica con Ángel, Garbiñe Muguruza, la española, Solana. No, la española, pues también está ocupando el número uno, y es primera vez que España tiene el número uno en masculino y el número uno en femenino. ¿Cómo? Así que a principios de los 90 con Arantxa Sánchez. No, pero no había, así, Arantxa Sánchez fue número uno, pero no había ningún español, o sea, ningún en los masculinos, no había ningún número uno. O sea, es primera vez que se da este caso, que tanto en la masculina como en la femenina son de una misma nacionalidad. Wow. Entonces, bueno, ellos estaban muy contentos por eso. Venezolano, estamos celebrando también porque Garbiñe es hispano-venezolano. Bueno. Estás hablando tú, para mí eso es España, ahí no hay nada que hablar, bueno, es una cuestión de apreciación, pero bueno, con esto pues quería pues finalizar mi tanda de noticias, Roberto, y bueno, si no tienen más nada que comentar, pues bueno, podemos hacer una pausa y venimos para la última sesión del programa, la sesión de la NFL. Genial, ahorita regresamos. Ya regresamos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y estamos en la sección Prime Time con la NFL. Obviamente, después de muchos meses llegó la NFL otra vez. Vamos a platicar de esto. Y vamos a arrancar con el primer partido. Iván, ¿qué pedo con los Patriots? Pasa la página. Pasa la página. Vamos a hablar del siguiente partido. No. Vas a decir lo que decías. Había muchísima gente que decía que Patriots iba a ganar todos los partidos otra vez. El super favorito para llegar al Super Bowl. Sin embargo, no fue así. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué fue lo que pasó en bueno, ese momento? Por ahí. Mira, por ahí dicen que en Las Vegas en esta primera semana los casinos se llenaron, pero se llenaron sus arcas para ellos porque hubo resultados como este primer partido donde no se esperaba, pues obviamente que esto sucediera, ¿no? Pero bueno, aquí realmente sucedieron cosas insólitas, ¿no? O sea, yo honestamente creo que un partido como este no creo que los Chiefs vayan a tener nuevamente. O sea, Alex Smith, bueno, bestial, bárbaro. De verdad que lo que mostró aquí fue muy bueno. Este novato Kareem Hunt también, bueno, impresionante lo que hizo. Sí, aplaude porque lo tomó en el fantasy y obviamente no había visto un jugador que hubiese dado 70 puntos en fantasy. O sea, con lo que hizo Kareem Hunt ya no hacía falta pues que jugara más, o sea, que su equipo ya estaba listo pues para la victoria. Entonces, bueno, sí, Kareem Hunt impresionante, la defensiva de Chiefs muy cerrada, y por el lado de Patriotas, pues bueno, vi un Tom Brady pues muy muy lento. Bueno, estoy siendo objetivo, realmente desconectado, realmente, o sea, da la impresión de que la salida de Edelman le afectó mucho porque le cambió su estilo de juego, ya que bueno, Brandon Cooks no es un jugador que hace rutas, sino que es un jugador de pases profundos. Eso fue lo que demostró y bueno, Brady no está acostumbrado a este tipo de jugadores, entonces se vio bastante bastante mal y la defensiva estuvo pésima, la verdad. No hay mucho que decir. Tremendo partido, realmente lo vi, pude verlo completo, igual me imagino que tú también, Roberto. Y bueno, eso, imagínate tú, un Alex Smith con 368 yardas, 4 touchdowns. Creo que va a ser difícil que volvamos a ver estos números en este compañero Alex Smith. Okay, a ver tú, Dario. En primer, bueno, yo no vi el partido, yo tenía un evento de mi señora, entonces yo no vi. Okay. Sin embargo, a ver, aquí hay una serie de cosas que tenemos que ver. Edelman no es el ataque ofensivo de Patriotas, es un receptor, es el principal target de Brady. Sin embargo, Amendola, por ejemplo, hizo 100 yardas, Cooks hizo 88. Aquí hay un factor que no hemos llegado a ver y para mí creo que es el determinante. Para que Kansas pudiera decirle a toda la liga que es un contendiente a poder llegar no nada más a playoffs sino al campeonato de conferencia, tenía que ganarle a Patriotas. ¿Y qué fue lo que hizo? Metió a Eric Berry directamente sobre Gronkowski. Eric Berry, el safety. Y lo secó. Claro, nada más le dejó tener dos recepciones de 33 yardas. Y veamos el tamaño gigante que tiene Gronkowski y el tamaño pequeño que tiene Eric Berry. Hizo un trabajo fenomenal. No por nada, Eric Berry fue el comeback del año pasado, ¿no? Después de haber tenido una enfermedad de cáncer. O sea, mis respetos. Este tipo hizo todo. Y entonces, lastimosamente, Roberto, y perdona que te interrumpa, sí, Eric Berry salió con una lesión en el tendón de Aquiles. Muy delicadas. Bueno, yo te lo puedo decir desde ahorita. Lo tenía yo en mi fantasy y ya quedó fuera toda la temporada. O sea, la lesión que tiene, fuera toda la temporada. Entonces, no va a haber algo más de este maestro toda la que podamos platicar. Sin embargo, ese fue un preámbulo porque Kansas le metió cobertura hombre a hombre a los receptores. Dejó, checa, que Gillis Lee, el corredor, tuviera 3 touchdowns, que solamente tuvo 45 yardas. Pero permitió esto. O sea, Brady solamente tuvo 267 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Pero lo que hicieron fue algo muy inteligente. Ahora, hay una cosa, Iván, y te lo tengo que decir. Este es el primer partido. El hecho de que Brady no le haya ido bien este primer partido no significa que toda la temporada le va a ir mal. Bueno, o sea, confiamos que sí sea así, pero no lo creo. Entonces, ese es mi análisis realmente. Yo no lo vi, sin embargo, tienes que verlo desde esa perspectiva. O sea, y ahorita, siendo el primero, van a modificar coberturas, van a modificar la parte ofensiva, la parte defensiva, y Patriotas va a corregir. Eso definitivo. Sí, deberían corregir, porque obviamente se vieron muy mal. Y bueno, y también hay que decir, la defensa de Kansas, es como tú dices, esas coberturas, esas marcas personales y esa presión sobre la línea ofensiva, pues también rindió su fruto, indiscutiblemente. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en la semana 2, cuando Patriotas esté visitando a los Santos de New Orleans. Ok, ahorita llegamos a eso. Ahorita platicamos. Hay una cosa más. La lesión de Dota Hightower sí le afectó a Patriotas. Checa cómo una persona en la defensiva sí mueve. Aunque tuvieron 3 capturas Patriotas, Hightower no estaba, obviamente cambia todo. Y wow, qué sorpresa de Hunt. ¿Qué puedes decir de esto, Ángel? O sea, ¿cómo fue que lo seleccionaste y todo? Platícanos. Mira, aquí habíamos estado hablando cuando hicimos los análisis de la lesión de Spencer Ware. Entonces, yo estuve leyendo pues algunas columnas por ahí y escuchando algunos podcasts, y todo el mundo coincidía en que este muchacho tenía el talento para hacerse con el puesto, ya que Spencer Ware va a estar fuera en principio toda la temporada. Entonces, bueno, me lo tiré como una apuesta. Obviamente es un novato, y como tal es un riesgo, y bueno, y me salió muy bien, pues. Entonces corrió, recibió touchdown por aire, touchdown terrestre, de todo. Entonces, bueno, estoy muy contento con esa apuesta que hice. No estoy muy contento, que bueno, voy a respetar el orden de los partidos que van a, pero entonces cuando lleguen a los Cardenales de Arizona, pues ahí no estoy muy contento con algo que sucedió con mi primer pick. Ok, ahorita llegamos a platicar de eso. Sin embargo, excelente apuesta. Yo pensaba que como Spencer Ware estaba lesionado, Chandralik West iba a ser el que iba a hacer muchos puntos por parte de Kansas. Y entonces yo sí lo tomé. O sea, yo no tomé a Hunt. Yo tomé al otro. No, o sea, solamente me dio pocos puntos. Tuvo una anotación y 21 yardas. Sin embargo, lo tuyo fue maravilloso, excelente. O sea, digo, es como la suerte de Karate Kid, del novato, ¿no? Haces algo por primera vez y luego ya te la pelas, pero bueno. Y lo más curioso es que su primera jugada fue un fumble. Órale. Sí, cierto. La primera pelota que le dan, fumble, y no solo fumble, sino que perdió la bola. Entonces, bueno, hizo 71 puntos de fantasy, pero imagínate si no hubiera sido ese fumble, ¿cuánto hubieras hecho? Ok, venga, pues. Pues reitero, muy bien jugado, Ángel, muy buena apuesta, sorprendiste y muy bien hecho. Ahora, vamos a platicar de otro partido. El otro partido que quiero que platiquemos es obviamente de los Steelers contra Cafés de Cleveland. Señores, tengo que admitir algo. Me quedé corto relacionado al draft que hizo Cleveland. Algo muy bueno hizo que Cleveland hoy por hoy tiene la nómina en edad más baja de toda la liga en promedio. Tiene 25 años su plantel, Pero lo que más me sorprendió, o sea, yo esperaba un partido parejo como fue ahorita, fue DeShone Kizer, el quarterback que viene de Notre Dame, rookie, wow. O sea, después de añísimos que no veo un quarterback como Bernie Kosar, que jugó en los 80s, 90s con Cleveland, wow. DeShone Kizer, certero, frío, aterrizado, no nada más en las entrevistas que le hacían previas, le dijeron, oye, ¿cuántos boletos diste a tu familia? No sé y no me interesa. Lo que vengo aquí es a jugar y a ganar. ¡Wow! Mantuvo la calma, no se desesperó, tuvo algunas cosas que tienen que mejorar. Sin embargo, otra cosa, vi el partido, lo disfruté y ¡wow! Cleveland definitivamente no va a estar en el último lugar de toda la NFL, va a tener varios ganados. ¿Qué opinan? A ver, bueno, yo nada más le quiero decir de DeShone Kizer. Ahorita hablamos de TJ Watt y otras cosas, pero ¿qué opinan de este quarterback? Sí, bueno, a mí me sorprendió mucho. De verdad, inclusive tuvo 5 acarreos para 17 yardas, estuvo muy bien, y anotó un touchdown, o sea, wow, increíble, o sea, muy bien, lo vi, como tú dices, muy sereno, muy confiado, tranquilo, lo interceptaron una vez, ¿cierto? Pero bueno, eso es parte del juego. Me pareció que puede ayudar a Cleveland, este es un equipo que está en reestructuración, lo sabemos, y bueno, yo no creo que vaya a ser este año colista, Roberto, si siguen jugando así, no te digo que van a estar en postemporada, pero van a ser contendores y bueno, van a animar bastante esta división. Sí. No, definitivamente. No van a ser contendores en el sentido de irse a los playoffs, sin embargo, sí le va a dar pelea a varios equipos. Entonces que no se confíen. Entonces, digo, no te puedo decir que en un rival de división me da gusto lo que estoy viendo. Sin embargo, sí te puedo decir que por muchísimos años, los partidos, que jamás me perdía eran Pittsburgh-Cleveland. Pero pues entró la década pasada y de repente en un partido que Pittsburgh quedó algo así como 52-10 ganando, dije, no, ya no puede ser. Y ese mismo año resurgió la rivalidad entre Baltimore y Pittsburgh y ahí fue otra cosa. De ahí fue que tomé mi odio de Cleveland, lo trasladé directamente a Baltimore, ¿no? Y ahora, yo, antes de que pasemos con TJ Watt y otro, hubo un récord que se hizo antier. ¿Qué fue este récord? En Cleveland, el quarterback con más victorias en ese estadio no fue alguien de Cleveland, fue Roethlisberger. ¿Cómo ves? ¿En serio? ¿Sí? No sabía. Sí, yo tampoco, sin embargo, imagínate, eso también demuestra que Cleveland no ha tenido un quarterback consistente, ya lo agarró con DeShone Kizer, ¿no? Confiemos que lo pueda seguir haciendo porque, bueno, pero considero que pueden hacerla y sería bueno para la división del norte ya dejar de ver a Ravens y a Bengalis, pero bueno. Lo que me da la impresión, perdón que te interrumpa, es que este va a ser un año muy interesante desde el punto de vista de los jugadores jóvenes, los jugadores nuevos, los novatos, porque entonces están saliendo figuras como este quarterback que tú mencionas, como el propio Hunt, como TJ Watt y tantos otros que van a seguir saliendo, que yo creo que la pelea para el novato del año va a ser muy interesante, Roberto. Claro, ahorita es muy, muy temprano decirlo, en especial cuando las lesiones pueden ocurrir, sin embargo estoy totalmente de acuerdo, puede haber algo por ahí y este maestro puede serlo. Ahora, nada más quiero que pasemos a un punto dentro de este partido, es la gran importancia que se necesita de los jugadores de estar en pretemporada en los entrenamientos, le pegó a Le'Veon Bell. Le'Veon Bell solamente tuvo 3 recepciones para 15 yardas y tuvo 10 acarreos para 32 yardas, o sea, no vimos a Le'Veon Bell que hacía más de 100 yardas. El Le'Veon Bell con paciencia se le notaba muy desesperado. Ese tipo de cosas pasa. Digo, y entiendo, ¿no? Son jugadores profesionales que juegan por dinero, pero ¿sabes qué? Órale, firma lo que tengas que firmar, métete a los campos de entrenamiento porque te conviene. Obviamente te conviene para el siguiente contrato. Entonces yo creo que eso le pegó mucho a Le'Veon Bell, no sé qué opina. Llegó frío, como en pocas palabras llegó frío. Sí. Obviamente falta de práctica, mucha prensa, mucha publicidad, mucho protagonismo, y fíjate lo que pasó. Pittsburgh está contando con él como su corredor, entonces yo creo que tiene que poner un poquitico más de seriedad al asunto y bueno, hacer las cosas como Dios manda, pues, más nada. ¿Qué pasó con el tema del contrato? ¿Hubo alguna novedad? No, bueno, obviamente cuando llegó la fecha máxima para que pudieran llegar a un arreglo, como ya lo platicamos antes, no llegaron a ese arreglo. Entonces, como habían designado jugador franquicia Le'Veon Bell, Le'Veon Bell tenía que firmar el contrato, o sea, de un año recibiendo $12 millones, y ya podía hacer uso de las instalaciones y, como tal, participar en los entrenamientos y partidos de pretemporada. No lo hizo sino hasta que pasaran los 4 partidos de pretemporada y en ese momento ya se pudo meter. Entonces, la parte del contrato sí existe, pero no el contrato a largo plazo. Eso va a tener que ser al final de la temporada. Ok. ¿Sí? Y se puede, okay, al final de temporada se puede declarar agente libre. Sí, tiene una fecha máxima. Es por eso que los Steelers, antes de eso, tomaran la decisión de dejarlo libre, que se coloque donde quiere, o proponerle otra vez un contrato, o marcarlo otra vez como jugador franquicia, que es el mismo caso que le ha pasado a Kirk Cousins de Washington. Okay. Ah, cierto. Okay. Es así. Bueno, muy bien. Muy bien por Pittsburgh, un partido bueno, cerrado, pero se hizo el trabajo, de verdad que bien interesante. Y bueno, Roberto, Jesse James con 2 touchdowns de los 3 que lograron anotar. Yo este muchacho lo he venido siguiendo desde que comenzó y creo que va a ser esto es un diamante en bruto para los Steelers, pienso yo. Entonces, hay que ponerle mucho ojo porque se me hace que vienen cosas buenas para él y para la Pittsburgh, por supuesto. Claro, por supuesto. No te puedo decir que es un referente de tight end, sin embargo, ya es uno de los principales objetivos de Roethlisberger, ¿no? En especial en situaciones de poco yardaje o que están muy cerca de la anotación. Ahí sí, entonces, lo único que le hace falta a Pittsburgh es la defensiva dominó, tuvo 7 capturas, un bloqueo, un touchdown después de ese bloqueo, una intercepción. Lo que necesita es la ofensiva carburar. O sea, aunque Antonio Brown hizo 182 yardas, pues sí necesita Pittsburgh demostrar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo 13 castigos, 134 yardas, obviamente eso le pega. Entonces necesita mejorar. Sí, así es. Muy bien, previo a que pasemos a Gigantes Dallas, vamos a platicar de uno de los partidos más cerrados que hubo el domingo. Fue Green Bay contra Seattle. Green Bay perdón, Green Bay maniató defensivamente a Seattle, solamente le permitió 3 goles de campo. Aaron Rodgers vio rota su racha de más de 256 pases lanzados sin intercepción. Ya hubo un interceptado ahí. Sin embargo, Green Bay lo vi muy bien. La verdad, fue un partido en el que Green Bay dominó a un Seattle que finalmente siempre sigue siendo un referente hasta ahorita. Entonces, yo sí vi muy bien a Aaron Rodgers y compañía, y un corredor de nombre Tim Montgomery, que hizo 54 yardas terrestres y un touchdown y 39 yardas aéreas. Lo vi muy certero, muy muy bueno. No sé qué opinen de esto, por favor. Sí, y bueno, y por supuesto uno de sus principales targets, Jordy Nelson, que lanzó un pase impresionante, que bueno, de esos que nos tiene acostumbrado, y bueno, increíble esa jugada con Jordy Nelson. Pero sí, los Packers se ve que siempre son un equipo contendor, un equipo que siempre está ahí, una defensa cerrada. Y como siempre hay que contar con ellos para la postemporada. Este es uno de mis equipos que yo siempre digo que están en la hora de la chiquita, pues como decimos acá. Entonces, muy bien por los Packers, y bueno, vamos a ver qué, bueno, la semana que viene van a tener un partido que va a estar muy bueno, que eso también es una rivalidad tremenda, que porque van a jugar contra los Halcones de Atlanta, Roberto. Wow. Sí, gran partido. Sí, en Atlanta, sí. Ahora en Atlanta. Ahorita vamos a platicar de eso, es bastante interesante. Y hay una cosa en particular. Ustedes me cuestionaron, de por qué había seleccionado yo a Aaron Rodgers como el primer pick del Fantasy. Lo vi el domingo, nada más me hizo 35 puntos, así facilito, ¿sí? Entonces, por eso tomas a un quarterback. Porque, por ejemplo, aquella persona que tomó, que creo que fue mi sobrino, a Le'Veon Bell como el primer pick, no significa que vaya a ser el mejor. Le'Veon Bell habrá hecho 5 puntos, 3 puntos. Aaron Rodgers me hizo muchos puntos, ¿no? Ciertamente. Sí. Ahora, vamos a platicar del partido que fue una risa. Entre Dallas contra Gigantes. Debiste haber estado muy contento, Iván, porque Eli Manning mucho. Estaba perdido. Estaba perdido como ciego, sin su lazarillo y sin bastón en un estadio. O sea, no daba una. Y todo lo contrario por parte de Dallas, ¿no? Ezekiel Elliott hizo 104 yardas terrestres. Hizo 36 yardas aéreas. Dak Prescott hizo un buen partido. Corrió para 24 yardas. Tuvo 268 yardas aéreas. Un touchdown. La defensa muy bien. Tuvo 3 capturas. Sean Lee tuvo 8 tacleadas. O sea, hubo bastantes cosas. ¿Cómo viste a tu equipo? Ah, perdón, cierto. Tú no tienes equipo. Entre Atlanta, Patriotas, Dallas... Tengo uno en la Americana y uno en la Nacional. Vamos a aclarar esto. O sea, tú dices bueno. Patriotas y Atlanta, ¿verdad? No. Okay, no. Atlanta es otra cosa. Okay. No, te molestaba. Bueno, no importa. Me gustó mucho lo que vi. Dicen que el segundo año siempre es como la prueba de fuego para los novatos. Más sin embargo, vi un Prescott muy bien, bien plantado, ¿ok? Tú con sus acarreos, de verdad que estuvo muy bien. Y bueno, el equipo está bien, bien cohesionado. Jason Witten, por supuesto, siempre está ahí. Un jugador que es impresionante, es un tipo de hierro. Afortunadamente para Dallas, es un tipo que poco se lesiona. Es un tipo pesado, es como un tanque. No tiene mucha velocidad, pero tiene tiene una ubicación muy buena y es una válvula de escape que siempre Prescott tiene en todo momento. O sea, tiene unas rutas muy muy muy buenas, y eso hace que te ayude mucho a desequilibrar, ¿no? Cuando tienes ese ataque terrestre y vas también por aire. Des Bryant, bueno, lo vi un poco perdido al principio. Realmente, bueno, creo que, bueno, como por ser el primer partido, obviamente quizás no fue factor determinante, pero creo que la verdad aquí fue Ezekiel Elliott, que por cierto, tengo que decir, una de las cosas que yo iba a comentar es que, bueno, recibió un indulto por parte de una corte, donde la corte dice que no hay pruebas suficientes como para condenarlo por violencia doméstica. Dicen que hay pocas evidencias. la respuesta del payaso de Godel es que no, ellos van a apelar a esta decisión para insistir en el castigo de 6 partidos contra Ezequiel Elliott. Entonces, bueno, esto va a ser muy parecido a la película con Tom Brady, que también en su momento ganó el juicio, pero la NFL pues obviamente apeló y bueno, consiguieron que se aplicara la pena de 4 fechas para él. Hay que ver qué va a pasar aquí, Roberto, porque la cosa parece que pinta parecido. Por los momentos va a estar jugando y tú vas a estar muy feliz porque vas a tener muchos puntos en tu equipo de fantasy. Sí, aquí hay una cosa que decir. Yo tomé a Ezequiel Elliott como estrategia. O sea, yo nunca pensé que le fueran a quitar los partidos o suspender los mismos. Sin embargo, yo dije, no, pues va a estar 6 semanas fuera, pues sabes qué, lo tomo en algún momento, lo pongo en la banca, pongo un corredor sustituyéndolo y cuando llegue, pues me va a hacer muchos puntos. Sin embargo, ahorita es muy bueno que pase esto. O sea, me dio muchos puntos combinado con Marshawn Lynch. La verdad, estoy muy contento por eso, pero le va a pasar lo mismo. Si Goodell no puede hacer que Ezequiel Elliott esta temporada esté suspendido, la próxima lo va a ganar, de la misma manera que le ganó a Brady. Entonces, obviamente, yo estoy muy contento. Me acuerdo que, y se los compartí a ustedes en Twitter, había un comentarista que dijo, si ustedes tomaron a Ezequiel Elliott, mis respetos, me hinco. Yo no sabía que iba a pasar esto. Sin embargo, fue muy bueno para mí. Ciertamente. ¿Qué? Es así, y bueno, Dallas, y por supuesto la línea ofensiva de Dallas es muy buena, muy muy buena, y esto para un jugador como él es de gran ayuda para obviamente poder hacer su acarreo. Así que bueno, bien por Dallas, que por fin arranca ganando a los Gigantes, que siempre han sido su pesadilla, la verdad. Cierto. El año pasado les ganaron el partido inaugural, pero este año pues la cosa cambió de tónica y le metieron esta paliza, porque prácticamente Roberto es una paliza. Solamente 3 puntos pudo hacer los Gigantes. Eli Manning tenía cara de asustado. Sus corredores fueron inefectivos totalmente. Y bueno, mira, si los Gigantes van a jugar así una temporada, pues no les auguro nada, pero nada bueno. No. Pero bueno, a ver, antes así de que pasemos a otras cosas, quiero dar unos comentarios importantes. Rams, pues ya juega otra vez en Los Ángeles. Sin embargo, de un estadio de 90,000 personas, solamente compra un boleto 22,000. ¿Sí? Impresionante, porque muchos de los boletos estaban a $6 y aún así la gente no fue. Y esto es un problema, ¿eh? Por algo se fue Rams de Los Ángeles hace muchos años. ¿Sí? Cuando se fue Rams, se fue a San Luis. Y entonces, este es un problema porque no tienen nada más un equipo, tienen 2, Los Ángeles Chargers y Los Ángeles Rams. Entonces, este sí es un gran problema, porque la liga pues funciona con base también en lo siguiente. Los partidos cuando son a nivel, cuando tú cumples, tu estadio es vendido a la totalidad, ¿sí? En un partido, abren el partido a nivel nacional, perdón, a nivel local, si no es a nivel nacional. Si no es de lo contrario, no abren el partido en televisión localmente. ¿Qué quiere decir? Que este partido aquí no fue transmitido en Los Ángeles. Sí, mira, ya lo verifiqué, Iván, ahí te va. La liga del blackout es de la siguiente manera. Del 73 hasta el 2014, la NFL mantenía una política de blackout que decía que si un juego local no podía ser televisado en un mercado local, si todos los boletos no eran vendidos 72 horas previas al partido. Eso era hasta el 2014. Ahora, a partir del 2015, se modificó esa regla y se evalúa año con año. Entonces, por ejemplo, este año, déjame decirte, no, este año no, no se ha mantenido eso. Entonces, bueno, en el caso de los Rams, pues el hecho de que hayan tenido tan pocas entradas no afectó el que se transmitiera por televisión, ¿no? Una pregunta que yo tengo, Roberto. ¿Cuál es la razón de que la gente no sigue lo suficientemente a los Rams? ¿Es porque el equipo no tiene esa calidad? ¿Es porque no hay suficiente afición a la NFL en Los Ángeles? ¿Es porque la gente, no sé, prefiere el béisbol? Porque te digo, yo conozco el caso del béisbol. El equipo de Dodgers, todos los años, prácticamente todos sus partidos son sellouts. Y entonces siempre, todas las temporadas, lleva más de 2 millones de aficionados al parque. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los Rams? No, no es un tema de los Rams o de los Chargers. Es un tema de la ciudad. Tú tienes que ver que hay diferentes deportes en Estados Unidos, ¿sí? O sea, hablamos del béisbol, del fútbol americano, del básquetbol, del hockey, y en algunas ciudades hay fútbol, soccer. ¿Sí? Los Ángeles es de esas pocas ciudades que por muchísimos años tuvo los cuatro deportes. O sea, por ejemplo, Pittsburgh no tiene un equipo de básquetbol. Sí tiene de hockey, de béisbol y de americano. ¿Sí? Si tú hablas de Miami sí tiene un equipo americano, sí tiene un equipo de béisbol, sí tiene un equipo de básquetbol, no tiene un equipo de hockey. El equipo de hockey creo que es el de Tampa. Tampa sí tiene un equipo de béisbol, sí tiene un equipo de hockey, sí tiene un equipo de americano, no, y no tiene uno de básquet. O sea, pocas ciudades tienen los cuatro deportes. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York sí tiene todo. Houston creo que también tiene todo. No estoy muy seguro si el equipo de Houston, de hockey es de Houston. Pero tiene todo. El problema de Los Ángeles es que es una ciudad sobresaturada en cuestión de deportes. Pero también es una ciudad tan cosmopolita y tan grande que genera mucho dinero. Y ahora recordemos por qué San Diego se fue a Los Ángeles. ¿Por qué Rams se fue a Los Ángeles? Porque querían nuevos estadios, querían ganar más, y las ciudades decían, oye, yo tengo que votar, yo tengo que hacer que mi población vote, porque en Estados Unidos así funciona. O sea, por ejemplo, aquí en México, pues el Estadio Azteca es dueño Televisa. En Estados Unidos, el estadio de ¿qué equipo será? El de Filadelfia, no, el dueño no es el equipo de las Águilas de Filadelfia. El dueño de ese estadio es la ciudad de Filadelfia. Entonces, cuando un equipo agarra y les dice a las ciudades, oye, quiero un nuevo estadio, la ciudad tiene que hacer una votación entre todos los habitantes de esa población, de esa ciudad, y entonces pone un ballot, o sea, toda una como encuesta, y dice, a ver, el estadio de americano, pues ¿sabes qué? Va a costar tantos miles de millones de dólares. La segunda opción es, puta, que invertamos en parques. La tercera opción es que hagamos una nueva carretera. O sea, cosas. Y entonces, las ciudades votan. Pero para que lleguen a votar, el alcalde tiene que estar a favor de esto. Lo que no pasó en San Diego y lo que no pasó en San Luis. Por eso se fueron a Los Ángeles. No sabía. Sí. Es así. Y así son las grandes decisiones en las ciudades americanas y también en los pueblos pequeños. La gente vota y no hay aquel que el gobernador o el alcalde que dice esto se hace por intereses. No, lo mantienen muy, muy democratizado. Entonces, así es a final de cuentas. Yo no sé qué es lo que vaya a pasar. Digo, por ejemplo, los Angeles Chargers, yo sé que se van a ir a Las Vegas con los Raiders. Entonces solamente están de transición en ese momento. Los Rams, no. Y el hecho de que se cambie un equipo de una ciudad a otra tiene que tener la votación, la mayoría de la votación de los dueños de la NFL. Ya se movió Rams. Si no le funciona, se va a tener que fregar. Claro. Sí. No le queda de otra. Así es. No le queda de otra. Muy bien. Bueno, muy bien. Si quieren, pasamos a los nuevos partidos de la jornada 2. Solamente hay un caso que se me olvidó de mencionar de la semana 1. El caso es que debido a Irma, el huracán que está pasando por Florida, se cancelaron el juego entre Tampa y Miami. Entonces, estos dos equipos, la semana de descanso que iban a tener, no la tuvieron, sino la tuvieron la primera semana. Entonces, ellos van a tener que jugar 16 partidos continuos. Sí. Muy duro. Muy, muy duro, sí. Pero bueno, si quieres te cedo la palabra, Iván, para que digas pues los partidos que vienen de la jornada número 2. Ok. Bueno, este jueves que viene, el jueves 14, vamos a tener a los Texans recibiendo a los Bengalíes. No, mentira, o al revés. Los Bengalíes van a estar recibiendo a Texans. Sí. En el Paul Brown Stadium en Cincinnati. Ok, ese va a ser el partido del día jueves. Ya después la jornada dominical, pues bueno, va a ser de la siguiente manera. Baltimore recibiendo a Browns en el AT&T Bank Stadium, partido que se me hace muy bueno, interesante el partido. Después tenemos los Panthers recibiendo a los Bills, partidos de la 1 de la tarde, los Colts recibiendo a Arizona, los Jaguars recibiendo a los Titanes de Tennessee, los Chiefs recibiendo a los Eagles, este partido se me hace, que va a ser interesante. Los Santos de New Orleans van a recibir a Patriotas. Y este es un partido también que se me hace muy bueno, Roberto. Steelers recibiendo a Vikingos, un equipo que viene de hacer un muy buen partido. Un Sam Bradford, realmente irreconocible. 346 yardas, 3 touchdowns, 27-32. O sea, va a estar muy bueno. Vi unos Vikingos muy, muy, muy, muy buenos. La jornada de la 1 de la tarde culmina con Buccaneers, o sea, Tampa Bay recibiendo a los Osos de Chicago. Okay, esto ya, y aquí está anunciado que el partido va a ser en Tampa, en el estadio Raymond James Stadium, que hay que ver cómo quedó, Roberto, después del huracán. Realmente no sé, desconozco si están como para jugar ahí. Esto sí, esta información sí hay que verificarla. Okay. Según yo, sí van a jugar en Tampa, Ok, bueno, perfecto. Sí. Ok, bueno, después pasamos a la segunda tanda con los Chargers recibiendo a Miami, los Raiders recibiendo a los Jets, Denver recibiendo a Vaqueros. Este partido también se me hace interesantísimo, los equipos que vienen de ganar. Rams recibe a Redskins, a Washington. Seattle recibiendo a 49ers. Este es el partido para mí de la jornada. Falcons recibiendo a Packers. Sí. Este partido va a ser en Sunday Night, en horario estelar. ¿Okay? Y culminamos el día lunes, el Monday Night, con Gigantes de Nueva York recibiendo a los Leones de Detroit. Esto culmina la semana número 2 de la NFL. Muy bonita, muy interesante. Y bueno, como te repito, para mí el partido de la jornada va a ser Falcon Packers. Yo también estoy de acuerdo contigo. Entre Falcon Packers y Steelers Minnesota, partidazos. De los demás, hay algunos que, pues, la verdad, van a ser entre maletas. Vamos a ver qué onda. Y sí, la verdad, y esto fue lo que fue la semana número 1 y los partidos de la semana 2. No sé, por mi parte sería todo. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Yo tengo un comentario, y es que en la semana número 1, nada más y nada menos que mi primer pick, David Johnson, que yo tenía mucha esperanza en él, se me lesionó y ahora resulta que va a estar como 2 meses fuera de acción. Entonces eso me va a obligar a tomar decisiones drásticas y me va a tener que mover como pez en el agua por el waiver de wire a ver qué consigo por ahí. Si no, pues tratar de buscar algún trade ahí, porque la verdad es que... Eso me gusta. Voy a ver que, te puedo hacer un trade interesante ahí a ver si te sirve. Mira, la gran ventaja es que aparte de ti hay otros 6 equipos con los cuales puedo hacer trade, así que paso, gracias. Te digo, he intentado hacer 2 trades con el sobrino de Roberto y ha sido imposible, los dos me los han negado y han sido trades interesantes, pero bueno. Por un lado él está recibiendo el trade, por el otro está agarrando el WhatsApp y le está diciendo, tío, aquí me está el que tú lo llamas el canica, me está ofreciendo esto y esto, y busca la asesoría, este muchacho sabe. Él sabe, no te creas. No, ese Roberto, le hice un trade muy bueno. Le ofrecí a Tom Brady por Todd Gurley Jr. Por Todd Gurley, perdón, y no quiso. Tremendo trade. Wow. O sea, digo wow porque mi sobrino te chingó. Tiene futuro, Roberto, el muchacho. Sí. Yo creo que no se va a tragar las palabras de un político, ¿eh? Entenderá malo. Y después le ofrecí a Von Miller por Sean Lee y tampoco lo aceptó. Wow. Pero bueno. Wow. Va a tener que apuntar por otro lado. Mira, si no tiene más nada la NFL, yo quería comentarles aquí que terminó el juego en Cleveland. Resultado final, Indios 2, Detroit 0, y con este resultado que Corey Kluber lanzó completo y lanzó un blanqueo, entonces los Indios empatan el récord que estaba vigente desde el 2002 de los Atléticos de Oakland, 20 victorias seguidas. Entonces, bueno, pues mañana buscarán el triunfo 21 y vamos a ver hasta dónde llega, pero esto es historia del béisbol que lo vivimos hoy mientras estábamos grabando el podcast. Ahora, ¿juegan igual contra Detroit mañana? Ya te digo, sí, creo que sí. Los partidos de mañana, si no los tengo aquí a la mano los de béisbol, pero... Ya yo te lo... Si quieres vayan haciendo su comentario de cierre y yo voy aquí buscando el calendario. Okay. Sí, no, es que quería ver las transmisiones del domingo. Porque siempre Fox transmite, yo sé que Fox va a transmitir el partido de Dallas-Denver, el de las 4 de la tarde, pero no sé si va a transmitir en la doble tanda el partido de la 1, no estoy muy claro. Yo estoy buscando béisbol, yo no estoy buscando NFL, estamos hablando ahorita de béisbol. No, sí, pero mientras tú estás buscando, yo estoy viendo aquí el... Buscando aquí. Sí, el juego de mañana es Detroit en Cleveland y va a estar gratis en Yahoo. Entonces lo pueden ver aquellos que no tengan transmisión televisiva, se pueden meter a la página de Yahoo Sports. Yahoo siempre tiene un juego todos los días gratis. Y el juego de mañana es Detroit Cleveland. Los pitchers anunciados son Farmer por el equipo de Detroit y Clevinger por el equipo de Cleveland. Ah, eso está bueno. ¿Y qué oportunidad? O sea, entre estos dos lanzadores, ¿cuál tú crees que... Clevinger junto con Carlos Carrasco y Kluber han sido los caballos este año, ¿no? Clevinger tiene 9-5 con 3.30, una efectividad muy buena para el béisbol de hoy en día. Lo de Carlos Carrasco ha sido excelente, ¿no? Ya tiene 15 victorias, el compatriota nuestro, y bueno, yo creo que va a recibir uno que otro voto para el 6-1. Sí, exactamente. Otro partido interesante para mañana, New York en Tampa Bay. Por aquí tenemos New York Mets en Chicago Cubs. Chicago está obligado a ganar. Oakland visitando Boston. Boston no puede seguir perdiendo. Boston tiene que empezar a ganar para poder remontar. Cincinnati en San Luis, que dijimos que está caliente. San Diego en Minnesota, partido de Interliga, que también dijimos que Minnesota está ahí amenazado por Angels. Y el partido que me parece muy, muy interesante junto con el de Cleveland, que es Houston, Roberto, visitando a Angels. Y Angels está a un juego del comodín. Los pitchers para ese juego que es muy bueno son McCullers por Houston y Scaggs por el equipo de Angels. Ok, bueno, Roberto, rapidito, Fox va a transmitir Pittsburgh Vikings y el partido Eagle Chief en la primera tanda, okay, los partidos de la una, y después en la tarde van a transmitir Dallas Denver y van a transmitir Redskins contra Rams. Esa es la transmisión, y NBC va a transmitir el partido del Sunday Night a las 9:30 de la noche, Packers contra Falcons. Esa es la programación para los que les gusta seguir, para que la audiencia, los que pues están pendientes de que cuáles son las transmisiones, ahí pues se las dejo plasmadas. Muy bien, genial. Bueno, entonces con eso terminamos el podcast por el día de hoy. Como siempre, pues bueno, muy agradecido y con ustedes dos por compartir este maravilloso programa conmigo y por todos sus comentarios. De verdad que me encanta poder llegar a los días martes y hacer el programa. Por mi parte, no me despido y los dejo a ustedes para su despedida. Ángel, por favor. Sí, bueno, como siempre les digo, pues disfruto mucho esta oportunidad semanal. El podcast de hoy estuvo muy, muy redondo, hablamos de muchos deportes. Fuimos, digamos, testigos de esa hazaña pues que lograron los Indios de Cleveland. En pleno podcast pudimos dar la noticia. Y bueno, muy agradecido de nuevo y hasta la semana que viene. Pues sí, bueno, yo les tengo que agradecer mucho su gran experiencia, sus grandes conocimientos de fútbol, de béisbol, las lesiones que mencionabas, Ángel, wow. Obviamente la NFL, Iván, las preguntas que tienes, Ángel, lo padre que nos la pasamos aquí. Y bueno, le queremos agradecer mucho a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana. Por supuesto, la próxima semana regresamos y confiamos que nos sigan escuchando. Bueno, y gracias y bye, John. Chao, chao. Bye, hasta luego. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.